Y está con nosotros para charlar Norma Domínguez, ni más ni menos. ¿Cómo estás, Norma? Un gusto, un placer. Leandro Córdoba te saluda, te habla. Es la primera vez que tengo el contacto contigo y la verdad que, sinceramente, me siento como algo emocionado, la verdad. Se lo tengo que decir. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Leandro, y a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, que es la primera vez en esta radio me hacen una entrevista, así que acá estoy, muy emocionada y bueno, escuchándolos acá. 2:57:39 el 1 de abril de 1990. Qué marca, ¿no? Qué tiempos, ¿no? Sí, correcto, sí. La primera maratón, yo primero corrí con que me entrenaba Raúl Rizzo, bueno, ahora no está entre nosotros, pero me entrenó, bueno, fue 3:11, que ya entraba en el ranking argentino, que yo no entendía nada que era, claro. Y era la marca que ya entraba en el ranking argentino, era una gran marca para La Pampa y para todo. Bueno, después superé en el maratón a día 3:09, después superé de vuelta acá en La Pampa Traviesa, y bueno, y así sucesivamente. Claro que sí, pero para nosotros, para la nuestra, para la artesanal nuestra, es una marca tremenda, muy difícil de superar, que persiste en el tiempo y permanece, ¿no? Sí, la verdad que sí, que con el tiempo que no han superado la marca, que bueno, que hay, yo digo ahora, viste que hay tantas cosas que antes en ese momento no teníamos ni Gatorade, no teníamos recuperador, no teníamos las zapatillas adecuadas. Claro. Lo hacíamos de pulmón y corazón y con lo que tenías, ¿viste? La familia también que colaboraba, ayudaba, que siempre estuvo conmigo, porque si no, no se podía hacer, ¿viste? El entrenamiento era doble turno, la alimentación, que bueno, no se tenía lo que teníamos que alimentarnos, y las vitaminas, que trataba a veces de conseguirlo por los visitadores médicos, pero fue un gran esfuerzo, sí, en ese momento, y ahora, qué bueno, que tienen la posibilidad de solamente entrenar, era mañana y tarde, y gimnasio, y era todo el día predispuesta a hacer de entrenamiento y a la maratón. Claro. Siempre, mi objetivo era la maratón, así que entrenar de lunes a domingo, los 7 días, sin descanso. ¿Y cómo fue que se dio su llegada al atletismo? ¿Le gustaba? ¿Se dio que quizá por una cuestión, no sé, imagino, de escolar, que bueno, vieron algún profe que tenía, que Norma tenía algunas cualidades como para estar en el atletismo, o simplemente a usted le gustaba y bueno, y a partir de ahí empezó a practicar el deporte? Sí, a mí siempre lo llevé, correr era mi pasión. Cuando éramos chicos jugábamos ahí en la Meguini Chile, con todos los del barrio a jugar a las carreras, todo eso. Después yo me acerqué al estadio municipal y Juan Carlos Vega, que tampoco ahora en este momento está, que también una gran persona, Omar Lastiri, que bueno, él todavía lo veo y lo recuerdo, Roberto Zamudio, todo esto que entrenaban ahí en el estadio municipal. Empecé a correr los Juegos Evita y Hombre Nuevo. Fue la única medalla que trajo a La Pampa, que nunca nunca se supo, porque bueno, en ese momento muchos medios no había. Claro. Tengo la medalla de bronce de los Juegos Evita y Hombre Nuevo, que se hacían en Córdoba. Y bueno, ya empecé a recorrer todas esas competencias, junto a Adriana Calvo, que también fuimos rivales y buenas compañeras, así que fue así, viste, que siempre me gustó de chica correr. Claro. Y siempre soñaba correr una maratón, correr muchos kilómetros. Por eso enseguida que empecé a entrenar ya al alto rendimiento, empecé, ya me vieron que era para que te hacen unos estudios. Claro. Y ya era que tenía los genes más a la maratón, a la resistencia, que a la velocidad. Y a partir de ahí comenzar a trabajar para maratón. ¿Cómo vive desde que se alejó de la actividad, o sea, desde que no corrió más no realizó más carreras. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo hasta el día de hoy? ¿Cómo vive, no? Esta tan importante nuestra Pampa Travesa. Sí, yo tuve un problema de una lesión muy grande en la columna debido a que no usaba plantilla porque, bueno, no sabía, ¿viste? Y tenía cortamiento de pierna y eso hizo que generara una lesión muy, muy grave en la quinta vértebra con hernia de disco. Así que tuve parada casi un año, después volví a retomar la actividad. Pero con el tiempo me dijeron no podía hacer más impacto porque... Claro. Muy castigada la columna, pero yo siempre hago bicicleta, me van a ver haciendo natación, gimnasia, folclore. No me quedo quieta. Estoy a viernes y sábado pella y ahora me encanta bailar folclore. Perfecto. Pero correr, sí, amo correr porque veo correr y digo, mira qué lindo correr. Y siempre está presente, siempre se le ha visto por ahí en alguna en la rotonda de vialidad o en algún punto, en algún sector de la carrera, ahí mirando y observando. Sí, siempre voy, así llueva, truene, no sé, pero me emociona mucho. Ya nomás estoy re nerviosa mirando y digo, ¿por qué este día claro. es lo peor que es para un atleta? Ir húmedo, las zapatillas mojadas, pesan más. No, es la verdad que no. Me emociona mucho llegar esta en abril, que siempre fue la maratón y bueno, la vivo con mucha emoción, sí. En este domingo, para saber más o menos dónde va a estar ubicada mirando la carrera. Sí, me cruzo acá enfrente, yo vivo en el barrio Butal hoy y me cruzo acá, miro la Perón, después me vengo acá enfrente en la circunvalación, después me voy a la llegada, voy caminando y voy mirando. Va mirando todo. Voy mirando a todo y alentando a todo aquel corredor, porque aquel corredor se entrena para llegar y es lo principal, cruzar la meta, después las marcas se van superando solas. Y sobre todo el aliento y el seguimiento hacia los nuestros, ¿no? Hacia las atletas y los atletas de nuestra provincia. Sí, por supuesto, porque uno ve todo el sacrificio que hacen en verano, invierno, y bueno, ya llegó el momento y hay que alentarlo, estar ahí para darle el aliento y que eso, ¿sabes cómo te levanta y te da fuerza para seguir? Es mucha emoción. Correr acá en tu provincia, en la maratón de acá, que es un orgullo tenerla porque te vienen de todos lados del país. Y aparte que buscan la marca olímpica. Encima. Se llega a lograr, quedamos en la historia, porque la Pampa, viste... tiene que haber más actividades deportivas, que tenemos la pista, tenemos el circuito, tenemos muchas cosas que tendrían que ayudar más al deportista, como nos ayudaron a nosotros en el momento. Claro. Nosotros, gracias a Oscar Mario Jorge, pude hacer todo esto, viajar, lograr las marcas, porque viajar a Brasil, a España... donde hice la marca, que tengo 2:48:58, gracias a toda la gente que me ayudó y Oscar Mario Jorge, que tuve el trabajo gracias a él, y a La Pampa, que siempre me ayudó, me alentó y me ayudó. Claro que sí. Norma, ya le vamos a dedicar mucho más tiempo específico, ¿sí? Es la premisa de la radio municipal y puntualmente de la parte deportiva de la cual estoy un poco a cargo, el recorrer, el poder darle una charla más profunda a nuestros deportistas, a los clubes, a las actividades, poder tener el seguimiento y bueno, poder darle también el valor que merecen aquellos y aquellas personajes del deporte destacados, como en este caso usted, Norma. Así que queríamos charlar un poquitito en esta previa Pampa Traviesa, pero créame que en otra oportunidad la vamos a llamar y vamos a charlar un poquito más extendido. Sí, cómo no, sí, esto es, la verdad que sí, que es una rica historia y que, viste, tantos años, sí, tenés que contarlo todo en breve, pero no, hay que alentarlo y ayudarlo y el futuro, que son los chicos que son ellos los que van a quedar en la historia también. Así que no, muy agradecido y muchas gracias por esta nota y que yo los aliento y que a seguir y que lo único que tienen que seguir es el ritmo y el cronómetro, porque no seguir al que está adelante porque te lleva a al cansancio y a quedarte, ¿no? No, siempre mirar el reloj, el cronómetro y las pulsaciones, que es lo principal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia y a toda mi familia que siempre estuvo ahí conmigo. Claro, claro, claro que sí. Le iba a decir eso precisamente a la familia que tanto acompañó en aquella época y que obviamente sigue acompañando en esta. Sí, sí, sí, los medios que estén ahí, que siempre estén, que podamos escucharlo por los medios y verlo, porque si no, tenés que estar a la expectativa, a ver, escuchando, a ver quién llega, quién no llega, dónde están, cómo van, y es lindo que los medios estén ahí, porque la gente lo puede escuchar y así se arrima. Claro. A la maratón, a las calles, sí. Y la gente que salga también, que salga a la calle, que salga a la calle, con un paragüita, aunque sea el fin de semana, pero que salga a alentar ahí, a gritar un poco. Eso es lo principal, sí, hasta las batucadas salían cuando corríamos, no, claro. Era tan lindo, que es inolvidable, sí, yo digo, qué lindo que la vuelvan a incentivar y que la gente se acerque, porque es horrible ir sola en la soledad como te toca para ir para Tuay, que mucha gente no se acerca, así que uh-huh. Es horrible quedar sola y que nadie te aliente, te aplaude, te da el aliento ese de vamos, apurate, seguí, no te quedes, ¿sabes cómo te ayuda? Claro. Así que, bueno. Estaremos, créanme que estaremos en contacto y vamos a hacer una entrevista un poco más profunda, más detallada de su carrera y de su historial. Muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias de corazón por este contacto en la previa de una nueva edición de A Pampa Traviesa que perdura en el tiempo, que persiste y que va para mucho más. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente.